Metrópoles delirantes. A banda deseñada na radio. Serotonina, serotonina, serotonina, serotonina, serotonina, I love you. Hola, son Nieve Rodríguez. Comeza a 17ª emisión das Metrópoles Delirantes na radio online Campus Culturae da USC. Hoxe coñeceremos Fosfatina, unha editora viguesa que ven enriquecer o sector con propostas moi novas e con moita calidade. O señor B trae a un dos autores polos que ten especial querencia, o libro dos insectos humanos de Tezuka e o imprescindible desta emisión. Lembramos unha serie mítica que moitos de nós coñecemos grazas ao Xabarín da Galega, o máis pop dos superheróis. E teremos unha conversa moi interesante cun home que fai tebeos, música, ilustracións, cartaces, Andrés Magán, que ven de publicar a primeira obra longa na BD. E no final, as novidades con Javi da librería Agata Tola de Santiago de Compostela. A nosa técnico Reyes Abad xa fixou rumbo e partimos a toda máquina. Despois do paréntese da pasada emisión, xa temos de volta aquí no programa na mesa Pedro Rei. Hola, Pedro. Hola, que tal? Que tal estas semanas? Ben, botei de menos, pero... Bueno, eso está ben, non está ben, non está ben. Foi por motivos laborais, así que algo de excusa teño. Non, sí, xa o sabemos, menos mal que fora por iso. Así que todo vai ben. Sí. Bueno, na nosa sección de novas a todo o Filispín, porque sabes unha cousa? Me botaron en falta nos primeiros programas desta volta de que dixéramos iso daquelo de novas a todo o Filispín, así que imos a recuperalo, porque sei que... Gusta o término. Gusta, bueno, gusta pues o término. Serán, así que... Seguen acuñadas as novas de a todo o Filispín. E que novas nos traes? Que novas temos? Pois os vemos cargados. A primeira é que vai volver ao mundo do cómic o axente secreto da súa majestade, James Bond, xa que a editorial Dynamite Entertainment mercou os dereitos e no 2015 editará un cómic. Banda deseñada, me parece, novela gráfica, cómics digitais... Sí, non? Sí, teñen dereito para todo eso, entón, bueno, a ver o que van sacando. Bueno, parece ser que as novelas de Sir Ian Fleming xa contan cunha longa e exitosa carreira neste medio, non? Dende que comezaron a publicarse en tiras, non, de xornais británicas alá polo ano 1958, me parece, non? Sí, finais dos 50, logo seguiron, intentaron moitas veces, coquetearon co mundo da banda deseñada, non con moito éxito, pero bueno, sempre o teñen aí, o cal sempre bo para nós. Sí. Bueno, de feito leva ausente no mercado dende unha adaptación incompleta de GoldenEye a cargo de Topps Comics no ano 1996. Pois recibimos cos brazos abertos as aventuras en banda deseñada de James Bond. Que máis? Manuel Cráneo, un gran amigo do programa, que bueno, vai poñer en marcha un crowdfunding para facer unha novela gráfica ambientada no planeta Mincha. Ese proxecto multidisciplinar posto en marcha polo autor, por Manel Cráneo. Que xa nos falou del. Sí, sí, sí. E ademais adaptado a varios soportes. Este home non para: editorial, audiovisual, merchandising, é dicir que ten todo o redor dese planeta mincha. Bueno, hai que dicir que a novela gráfica terá 108 páxas a cor, tapa dura, lomo redondeado, cunha tirada de 1000 exemplares en galego, outros 1000 en castelán. Bueno, e os protagonistas non o perdan, eh? Pichuk e Tombó. Así que con eses nomes eu penso que é moi atractivo. Ademais, nesta aventura, estes dous personaxes optan a uns postos de traballo no Ministerio de Ciencia do Planeta Mincha, e ata aí podemos ler. Sí, pero bueno, vendo de Manel Cráneo, vai ser bo. Vai ser bo. Se queredes saber como se desenrola a historia, hai que colaborar. Entrade en Verkami e ali poderedes informarvos das cantidades que podedes poñer e tamén desas recompensas, que hai moitas recompensas. Sí, creo que está de moda e que, bueno, sempre algo apetecible por moitos esas recompensas, uh-huh, eses premios engadidos. Sí, señor. Ademais, me parece que tamén podedes adoptar algún habitante do planeta Mincha, así que poñedevos, sí, sí, atentos. Sí. Poñedevos a gola, que me parece que hai moitos que queren apadriñar. Así que aí está ese proxecto dende Coruña, feito, posto en marcha por Manel Cráneo. Eu penso que un dos autores máis polifacéticos da banda deseñada galega. Sí. É un gustazo. Sí, sí. A ver, que máis? Notición. Vai volver, despois de 20 anos, Corto Maltés. Caramba. Que xa é todo un luxo pensar que ese gran título volve estar nas librerías, pero ainda por riba o vai facer a través de o guionista Juan Díaz Canales e o debusante Rubén Pellejero, co cal mellores noticias todavía, porque son dous autores moi consagrados. Efectivamente, e menuda responsabilidade para eles. Eu supoño que terán o medo no corpo, polo menos, non? Sí, asusta un pouco ter que recuperar a corto. Sí, sí, sí. Bueno, Hugo Pratt nunha entrevista incluída no libro Coté de Corto de Dominique Petitfou non descartaba esa posibilidade de que se retomase o seu traballo. Falase de publicalo no ano 2015. Habrá moita xente a favor, supoño, e moita xente en contra, non? A xente dirá, bueno, que queremos? Un corto como héroe de museo ou como un personaxe vivo? O contrario que Tintín. O que pasa é que neste caso Hergé deixara clarísimo que se volvían a facer cómics de Tintín, non sería Tintín. É dicir, podía ser o mesmo personaxe, pero non teria o mesmo espírito. Co cal, como neste caso Hugo Pratt sí que deixou un pouquiño a porta aberta, bueno, pois a min non me parece mal que, porque non se contradía ou non se vai en contra da vontade do autor. Entón, bueno, a ver o que fan, que seguro que será maravilloso. Bueno, disto poderíamos estar falando minutos, sí, non? Sí, porque sí. A mí ocórraseme, por exemplo, que, home, sí, neste caso Hugo Pratt non rexeitou esa posibilidade de que se volvese a retomar Corto Maltés, pero tamén esta posibilidade de pode ser que enriquezan o personaxe, non? Porque pasan algúns cómics, por exemplo, en Blake y Mortimer. Sí, ¿no? O único que nos queda, como decías, coa súa obra, pode ser mellor, pode ser peor, o caso é que será diferente, pero bueno, estamos seguros de que será, estará a altura, polo menos. Bueno, pois agardamos que sexa así. Aí está Canales e Pellejero adentrándose nesa gran aventura que é retomar outra vez e voltar a vida a corto Maltés. Chiamos en @metrópolesd. Metrópoles Delirantes. A banda deseñada na radio. A autoedición e o fancineo son unha das nosas debilidades e para os que, como a nós, sufrades deste mal maravilloso que só ataca os aforros, agora temos unha nova editora para surtirnos deses tesouros da autoedición e o underground. Dende Vigo, Fosfatina contribúe a dinamizar este sector que cada vez ten máis lectores. De que xeito e como é o que imos descubrir, saberémolo de seguido, con Rubén Romero. Hola, Rubén. Hola, Nieves, que tal? Que tal? Hola, Pedro. Hola. Como vai? Muy bien. Bien. Ven o traxecto dende Vigo ata Compostela? Sí, bueno, nos perdimos un poquito, pero lo logramos. Sí, non? Sí, soy moi despistado conduciendo. Xa somos dous. Non podemos ir xuntos nunha viaxe, entón. No, lo hacia un lugar desconocido. Rubén, o primeiro, que e quen sodes Fosfatina? Cal é a vosa filosofía, a vosa liña editorial? Vale. Fosfatina é unha microeditorial, por ahora, dedicada un pouco a la vertiente menos comercial del cómic. O sea, lo que tú comentabas, el fanzine, el cómic underground y la autoedición, el do-it-yourself. En cuanto a quiénes somos, bueno, un poco el promotor soy yo en este caso. ¿Qué sucede? Que nos juntamos con un montón de artistas, gente del colectivo La Sara Records, y entre todos lo vamos impulsando. Ahora mismo, colaborando directamente con la editorial, está Andrés Magán, que acaba de sacar nuestra primera edición, que es Grisazono, Begoña García Alén, Santi Zubizarreta, y bueno, y tenemos ahí a Berto Fojo, que nos da buenos consejos. Bueno, con Andrés Magán falaremos dentro dun intre precisamente de Grisazono, que temos que decir que iba a estar hoxe con nós, pero bueno, por cuestións personais, imos facela por teléfono, pero terémolo aquí no programa contándonos cousas deste cómic. Bueno, vamos a ver, Rubén, por que poñedes esta iniciativa en marcha precisamente nun momento tan delicado na economía e no sector editorial? Sodes kamikazes ou visionarios? A ver, non lo sé, supongo que el tiempo nos dirá lo que somos, pero realmente un poco la propuesta surgió porque teníamos muchas ganas y teníamos las posibilidades. Tampoco nos paramos más allá a pensar, a hacer ningún tipo de estudio, más que lo pasional, las ganas de hacerlo. O sea, consideramos que hay un mogollón de artistas y autores gallegos de una calidad suprema y que hay ahí como un pequeño vacío entre el paso de la autoedición y lo que sería ya la edición masiva, distribución y demás de las grandes editoriales. Entonces nos planteamos el sacar un proyecto que sirviese un poco como puente de un lado al otro. Y es un poco lo que intentamos promover con esta propuesta. Bueno, lleváis desde febrero. Sí, bueno, realmente presentamos Grisazono en agosto en el Festival No Tengo Mamá, el que realizamos en Vigo. Uh-huh. Pero trabajando ya con la idea clara de que Fosfatina es lo que realmente ahora está siendo, desde febrero de 2014. O sea, Grisazono empezó a gestarse en septiembre, octubre de 2013. Iba a ser con otra editorial, otro tipo de proyecto, algunas partes o algunas ideas aparecen presentes en esta edición, pero ya te digo, lo que tenemos entre manos se gestó a partir de febrero. Neste caso, Fosfatina nace ca pretensión de facerse cun nicho de mercado centrado nos lectores máis selectivos ou cunha inclinación a buscar o máis alternativo. Sí, yo creo que realmente, sí, hombre, a nosotros personalmente lo que nos gustaría es que esto llegase a convertirse en algo que todo el mundo pudiese disfrutar y que todo el mundo pudiese llegar a empatizar con ello. Pero sí es cierto que son, pues, autores de un público muy, muy determinado, ¿sabes? También hay que decir un público muy, muy, muy fiel. ¿Exigente? También, desde luego que sí. O sea, son personas que están muy introducidas en este tema todo de la autoedición y de la edición independiente, siempre buscando algo nuevo, algo que cambie. O sea, ese tipo de cómic que siempre se está trabajando con el lenguaje, creando nuevos lenguajes, creando nuevas formas. Y en ese sentido, para nosotros también es muy divertido porque nos permite explorar y descubrir cosas que hasta el momento no conocíamos. Yo la verdad es que en estos últimos 3 meses he descubierto autores increíbles que realmente hasta entonces no tenía tanta cercanía. Uh-huh. Agora que estás cos primeiros pasos, con estes comezos, é difícil poñer en marcha un editorial independente, xa máis centrados a nivel de infraestructuras, de distribución, de trato con librerías? Hombre, yo creo que todo depende, primero, en las pretensiones que uno tenga y en lo que tú quieras llegar a hacer con el proyecto que tienes entre manos. Con esto lo que quiero decir es que si nosotros en este momento quisiésemos utilizar un poco la dinámica y estructura de las editoriales al uso, realmente tendríamos muchísimos problemas, o sea, sería muy complejo, nos exigiría muchísimo trabajo y muchísimo dinero. Entonces, lo que hacemos es tirar del carro nosotros mismos con las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Simple y llanamente, hacemos lo que podemos. Esto implica trabajar nosotros directamente día a día con las imprentas, buscando siempre el poder ajustar un poquito, llevando nosotros la promoción, tanto a través de redes sociales como de publicaciones físicas, tratando directamente con los libreros, que, entre otras cosas, es un aspecto que a mí personalmente, al ser empleado de otra editorial, también disfruto más, porque el trato con la distribuidora de algún modo es un poco más frío, es tú depositas ahí tu material y vuela. Ahí va, ¿eh? Y sin embargo, el poder tratar con el librero, que a fin de cuentas es la persona que va a mover tu proyecto, para mí resulta indispensable, ¿sabes? Conocer a esas personas, pedirles su opinión, pedir sus consejos, ver cómo puedes mejorar y cómo puedes también trabajar codo con codo con ellos, también te reporta satisfacciones. Uh-huh. Esa que falabas de estar en contacto cos libreiros, das ferramentas que tedes disponibles, como tratades esa promoción das obras cos máis que nada co porque público? O que decía Pedro, non, que hoxe en día é moi importante ese trato lector-autor nunha firma, nunha asinatura. Estades potenciando eso? Sí, realmente ¿sí? intentamos realizar el maior número de presentaciones posibles, pero en cuanto al trato, yo creo que hay que romper un poco la barrera empresa-cliente, ¿sabes? Son personas como yo que también son lectoras de cómics y es, hola tío, ¿qué pasa? Este es el proyecto que aquí tengo, a ver si te mola. Simple y llanamente, un poco la realidad nuestra de que somos unos chavales sacando esto adelante y colaborando con otros chavales y esperando que otros chavales lean lo que hacemos. Un pouco esa es la onda que seguimos. Agradecese a simplicidade da mensaxe, está claro que fagades eso tan simple, a veces pues é difícil de conseguir. Sí, é difícil de conseguir. Bueno, e cal vai ser o vosso ritmo de publicación? Tedes predilección por algún estilo, por algún tipo de obra? Hombre, realmente estamos abiertos a todas las posibilidades, pero sí que quizás por los propios gustos de los implicados tendemos más a ese tipo de lenguaje un poco más marginal, ¿sabes? Un poco más, a ver, no voy a decir vanguardista, porque no se sabe qué es la vanguardia, pero sí un poco más diferente a lo que estamos un poco acostumbrados a ver constantemente. En ese sentido, el ritmo de publicaciones también depende mucho de los autores con los que estamos trabajando, porque los proyectos van surgiendo y se van haciendo a medida que se van pudiendo hacer, pero sí te puedo decir que nuestra intención es publicar antes de fin de año dos volúmenes más. El primero sería Perlas del Infierno, de Begoña García Alén, que eso va a ser una maravilla, o sea, es el cómic ya tocando el arte directamente. Estoy muy emocionado con ese proyecto, la verdad. Sí, muchísimo. Y el siguiente, del que aún no tenemos título, sería una obra de Santi Zubizarreta, de Santi Zeta, que promete muchísimo. De hecho, ayer estuvimos reunidos viendo un poquito lo que propone y va a ser crema. Supoño que tamén os autores estarán encantados con que os seus editores, neste caso ti, estén tan implicados emocionalmente cas súas obras, non? Porque, vamos, estás falando... Yo no sé muy bien cómo me aguantan, pero bueno, ya el hecho de que me aguanten ya tiene muchos enteros ganados. ¿Sí? Pero realmente es que, por lo menos en este tipo de, bueno, de cómic, de género de cómic, todos nos acabamos conociendo. Entonces, al final, las relaciones que tú mantienes con estos autores no es una relación empresarial, es eres mi conocido o eres mi colega, empezamos a trabajar en este proyecto juntos desde el punto uno y vamos a hacerlo lo mejor que podamos entre los dos, tú aportando toda tu creatividad y lo mejor que tengas y yo ayudándote en todo lo que pueda en todo momento. ¡Qué maravilla! Y ya, o sea... Eso es muy raro, ¿eh? No Eso lo es sé, jolín. Una rara avis dentro do mundo literal ouso, ¿no? Eu supoño que sí, que traballar así de ese xeito é maravilloso. Bueno... Dixécheme antes que ti únicamente non estás metido en Fosfatina, non eres o xerente a cabeza visible de Fosfatina, senón que estás en un montón de cousas. Seara Records, que se atenda atrás do marco, onde vendedes fanzines, sí, estás empregado doutra editorial, aí estamos. Non paras. Sí, a ver, sobre eso tamén algo moi importante é que el proyecto de Fosfatina surge gracias a la conjunción de dos de esos aspectos. Uno de ellos es la gestación del colectivo Seara Records, que de repente vincula a muchísima gente de diferentes disciplinas artísticas en un único entorno en el que tienes constante conocimiento de qué está pasando y qué está sucediendo prácticamente, o sea, en Galicia y alrededores. Y después el hecho de trabajar en Editorial Elvira, que me dio un poco el oficio de cómo funciona, cuál es la política de trabajo, lo que es una editorial en sí. Entonces, gracias a las dos cosas pudimos sacar esto adelante realmente. Bueno, non hai ningún tipo de problema, non? Ti como xerente dunha editorial, como empregado dunha editorial, non? Yo encantadísimo. Aí non hai ningún tipo de conflicto de intereses. Al contrario, non? No. E de hecho, Elvira nos apoya en todo. O sea, presentamos el cómic, pero non nos dio tiempo a tener la página web preparada, lo colocamos en su página web, o sea, fantástico. Bueno, pois a nos encántanos coñecer e compartir parola con xente tan entusiasta e tan emocionada como a ti. Non, gracias a ti, de verdade que é un gustazo pois coñecer de primeira man o que se está movendo en Galiza, que é moito, e de que xeito, non, con esa forza. Claro que sí. Moitísimas gracias, Rubén. A vosotros. O señor B é un tipo moi raro o que non lle gusta o sushi, pero que adora as espadas de Hattori Hanzo, o cinema Kaiju Eiga, o ran de Kurosawa e casi todo que veña do país onde Seika nace o sol. Desta volta viaxamos con ela a Talí para facer imprescindible unha obra do mestre Osamu Tezuka, o libro dos insectos humanos. Publicado nun principio de xeito seriado na revista Play Comics entre 1970 e 1971, o libro dos insectos humanos amósanos o mestre Tezuka atrapado polo Hekiga, corrente artística na que as obras tiñan como obxectivo plasmar historias maduras e reais baseadas no drama. O cómic conta a historia de Toshiko Tomura, unha rapaza fermosa, a vez que insensible, que ascende socialmente, usurpando o talento daqueles que a rodean. Ante a sociedade, aparece como unha muller prodixio, que acumula recoñecemento en numerosas e diversas disciplinas, como a literatura ou o diseño gráfico. Mas detrás desta pantalla, de éxito total, agóchase unha muller incapaz de sentir afecto polos demais e que condena á miseria, á desesperación e incluso á morte a aqueles que teñen a desgracia de cruzarse na súa vida. Un auténtico insecto humano, o personaxe máis odioso que podamos atopar na historia do manga. Nesta obra, Tezuka amosa unha vez máis que era un mestre no seu oficio de mangaka, unha narración sen altibaixos e cun ritmo vertixinoso. Todo isto gracias á incrible capacidade do mestre de compoñer as súas páxinas. Hai secuencias nas que depura os recursos narrativos que dende sempre tomou prestados do cinema, en outras vai máis alá na experimentación, como por exemplo nas moitas escenas de sexo tratadas cunha sensibilidade extrema e utilizando perfectamente os contrastes de luces e de sombras. O debuxo é o típico de Tezuka e do Hekiga, trazo sinxelo, caricaturesco e moi realista nas expresións faciais. O libro dos insectos humanos, un relato cru e descreído das relacións humanas, magníficamente contado por Tezuka, que engañou merecidamente o calificativo de Manga no Kamisane, o deus do manga. A nosa atención non se desvía ningún ápice da cidade de Vigo, xa que alí hai autores que sobresaen a estea da BD galega e española e que o fan dun xeito innovador e experimental. Falamos de seguido cun dos grandes ilustradores independentes máis interesantes da escena underground de España. Interesado polo cómic, a pintura e a música, deseña portadas de discos, cartaces para concertos e colabora en varias revistas e fanzines. Tamén habería que resaltar a súa traxectoria expositiva, pero disto falaremos despois. E ven de editar, ca editorial Fosfatina, a súa primeira obra longa en cómic, Griza Zono. Andrés Magán, benvido ás Metrópoles Delirantes. Hola, ¿qué tal? Moitísimas gracias por estar con nos. Nada, a vos, encantado. Bueno, o escritor Helbert Hubbard decía que a arte non é unha cousa senón un camiño. No teu caso son múltiples os camiños que exploras, a música, a pintura, a ilustración. De que xeito se relacionan estas disciplinas na túa concepción de facer cómic? Home, eu penso que é importante tomar, o sea, as influencias non veñen dun sitio só, entón para min é inevitable pois ver o meu redor e pillar de todos os sitios posibles. Mm. Entón, que realmente eu para facer cómic non me fixo solamente en cómic, porque sería, non sei, faría todo o mesmo, é aburrido, e, o sea, non fago conscientemente mirar máis alá, pero é o que me sae, é o lógico, a música ou o cine, ou que sexa, me inspira da mesma maneira que ler un cómic para pensar en termos de cómic. É un xeito de enriquecer tamén esa obra, non? Sí, pero eu creo que iso, que é inevitable facelo. O sea, non además, é algo que faga aposta. Ademais, unha persona como a ti, non? Que estás metido no mundo da música, da ilustración, é dicir, casi, como decíamos, inevitable que bebas desas fontes tamén. Claro, claro, sí. É que eu, para min é todo o mesmo, realmente, non diferencio. O sea, maneira de facer, todo o mesmo, sexa música, cómic, ou facer un debuxo, ou facer o café, o sea, é o mesmo. Como decíamos, tes unha actividade intensa no mundo do fanzine, unha actividade que en Galiza está a cadar cotas importantes. Está visto que volven os días de punk e fanzines, eh? Sí, eu non sei se marcharon en algún momento ou se ou incluso se ten sentido que volvan, que estean aí, o caso que están, a mí eu estou encantado de que estean aí. Ademais, estamos vivindo tamén unha explosión de eventos de autoedición onde se poñen de cara ao público que moitas veces non sabemos que existen, porque a nos pasou unos, non? Por exemplo, este ano no Autobahn que nos achegamos a talí e flipamos que a cantidade de xente, de artistas e de cousas que se están facendo, non? É dicir, que, inda que non desapareceran, eu penso que sí agora, non sei, é a miña sensación, non? Que sí que agora que se están poñendo máis de cara ao público, non? O que facedes? Sí, totalmente. Eu ademais creo que iso é moi importante, moi moi sano pois poder xa, o sea, para o público tamén, pero para a xente que o facemos poder coñecernos entre nós, compartir cousas. Eu que sei, nasci nunha época tan impersonal, marcada por internet e todo eso, que tamén é moi importante, como non, pero está ben facer eventos físicos no que podamos coincidir, ver as cousas físicas de uns e de outros, eu creo que é super importante. É tamén un xeito, non, de beber de outras fontes, verdade, do que fan os compañeros, claro, claro. E do que se move por aí. Totalmente, totalmente. Bueno, imos falar agora, entrar de cheo xa nesa primeira obra longa de cómic que é Grizazono. Como decíamos, é a túa primeira obra longa, pero xa tuveches un primeiro contacto e contanos con Outsider, Caja Verde, que foi aquelo? A verdade é que foi a segunda caixa que fixeron, é unha caixa con unha colección de non sei cantos son, pero varios mini TVOs de distinta xente, pois do panorama español. E contactaron comigo, eu a verdade que flipei, porque coa primeira a min había me gustado moito. E nada, foi, para min foi super importante porque eu sempre, pois participando en fanzines ou revistas, facía cómics cortiños de dúas ou catro páxinas, algo así. E este foron, non recordo, creo que sobre 20 ou algo así. E foi, para min foi, bueno, unha oportunidade para experimentar, para tamén para probarme a min mesmo que podía facer algo un pouco máis longo. A verdade que estou moi moi agradecido e co resultado e todo, quedou todo moi ben. E agora nos chega Grizazono, 48 páxinas en branco e negro, editada por Fosfatina, unha editorial de recente creación e tamén de Vigo. Que te decidiu a editar con eles a túa primeira obra? Bueno, realmente foi, o sea, Rubén é amigo deste proxecto, pois falamos moito tempo, levamos moito tempo falando dele, el quería comenzar unha editorial e todo eso, e realmente pois a mí parece moi interesante facelo entre os dous, que somos amigos, somos de Vigo, apoiar eu co meu traballo e el co seu coñecemento editorial, apoiar os uns aos outros, non sei, non había máis, o sea, máis opcións, non quero dicir que o faga como última opción, sino que parecíame máis, non sei, o máis adecuado. Dixo Rubén antes que era un pouco insoportable, un pouco pesado cos autores, que estaba moito enriba deles, é certo? Quen el? Sí, díxome el na entrevista. Díxome, pois, non sei como me aguantan, é que son un pesado, poñolle tanto empeño, é certo? Eu creo que debería ser máis ainda. Sí, eu agradezo, a verdad. Sí? Traballas a justo, non así? Sí, totalmente. Voltando a esta obra, Grizazono, nela construes un universo inquedante que ademais é muda. Que pretendes transmitir nela? O feito de ser muda é un recurso narrativo para acentuar esa inquedanza? Bueno, é unha decisión para facelo máis aberta e suxerente posible. O sea, realmente non é nada tampouco premeditado, senón que o ir pensando nunha historia, que a historia que hai detrás é unha historia moi simple, na maneira de contala, pois eu, a min interesa moito as narrativas un pouco fragmentadas, un pouco abertas, bueno, decidín facela así, eu non sei, para facer que a narración sexa un pouco máis visual, un pouco máis aberta. Creo que ás veces cando pos palabras e non tes nada moi interesante que contar, como creo que o caso, pois ás veces péchase todo demasiado. Entón, sí que pretendía que fose un pouquiño máis suxerente. Bueno, dices ti que acabas de facer referencia de como hai pouco que contar, que o caso, bueno, eso tocaranos a nos decilo, ¿eh? E polo de pronto, eu penso que tes moito que contar. Bueno, quero dicir que non son un gran contador de historias, que é algo no que son consciente que teño que traballar. Entón, a min interésame pois eso, a parte como máis visual, que a narración este aí, pero bueno. Esta é unha historia surrealista, delirante, case que indescifrable. Faise realidade nela aquí lo que decía Paul Klee de que a arte non reproduce o visible, senón que o fai visible? Home, pois a verdad que non sei que dicir, pode ser que... Non, porque eu a mí é a sensación que me dá, non? É decir, a arte non é solamente pois, ver unha árbore e reproducila, senón que é coller todo o que tes dentro, os teus medos, as túas paranoias, e facelo visible, a iso me refiro. No teu caso é así? Eu non sei, eu conscientemente non o fago, pero sí que creo que queda aí marcados en... Sen querer, non sei, algo de min pois queda aí, pois nese tempo que estiven facendo a obra, pois evidentemente todo o que pasaba pola miña cabeza está aí, que non sexa, pois non se poda ver claramente o que che dicía antes, que tamén eu creo que a maneira de contar esta historia é un pouco máis suxerente, un pouco máis, non sei, son importantes os espacios que hai entre as imaxes e as viñetas, e creo que todo eso non está aí claramente, pero sí que se pode percibir de alguna maneira. Bueno, atopamos personaxes en apuros, enfrentados aos seus medos, presentando unha humanidade descarnada, pero tenra, angustiosa, pero simpática. Ser unha obra de matices, eh? Aquí hai moita chicha. Bueno, sí. Lojo di que non tens nada que contar, carai. Non, a ver, é que realmente non... O sea, non sei que dicir. Eu creo que ás veces, cando un fai algo... non é consciente de todo, de como se pode percibir o exterior, eso tamén é o interesante, pero eu para min xa te digo que eu pensei como unha historia moi simple e logo analizándola pois un pouco despois de tal, cando xa puiden ver con pouco de calma sen odialo tanto, pois conseguín pois ver que igual había cousas que eu non fora consciente de que estaban alí. Porque unha cousa é o que ti contas o que queres transmitir e outra cousa o que nos percibimos, non, os lectores. Claro, ou a interpretación que se faga do que ti queres mostrar, non? Claro, a mí pareceme que eso é moi interesante. É moi interesante, sí. Entón, si eso é así, se funciona así, é que algo bo fixeches, eh? Bueno, pues moitas gracias. Sí, eu penso que sí, que cando provocas ese tipo de reaccións, entón é porque algo funciona, algo se está a facer ben. Sí, señor. Pues, vamos, é o que penso gracias. Eu, eh? Muchísimas así que... Gracias. Nesta obra, o debuxo é moi underground, provocador, extremo, é a propósito... Hombre, a verdad é que, se te digo a verdad, para min creo que é o máis limpo que fixen na miña vida. Eu creo que pouco a pouco, pois, non sei por qué, a verdade, foronme interesando as liñas máis claras e máis limpas. Para min, claro, dende o meu punto de vista, pois é todo como máis sinxelo, máis simplificado, pero vamos, non... Non sei que dicite, verdad. Home, si, sí, un autor falando da súa propia obra é un pouco complicado, si, sí, para que, eso bueno, mellor. Si, sí, non, si, sí, si, sí, si, sí. Para eso mellor que merquede la obra e que vos mesmos opinedes, pero bueno. Inda así, ti vas un pouco contracorrente porque gustache facer o teu traballo con pincel, tinta china, sobre papel, é dicir, o xeito tradicional, algo que cas técnicas dixitais xa non é nada habitual. Sí, bueno, eu realmente que crecín sempre debuxando pois nun papel, co que sexa, realmente os ordenadores non se me dan moi ben, non sei, a min gustame cheirar a tinta un pouco, non teño nada en contra de facer cousas dixitais, de feito, coñezo xente que fai cousas pois moi boas dixitais e que, bueno, iba a decir que nin sequera parecen que sexan dixitais, pero eso non di moito da técnica, pero vamos, que cada un como se sinta máis cómodo, eu por ahora sinto-me cómodo así, pero non descarto nada, vamos. Non, ademais... Non son anti-digital, nin nada. Ademais, a min dame que eres unha persona de experimentar, entón supoño que nin te pecharás a eso. Non, para nada, o que pasa que como me sento máis cómodo e creo que ainda teño cousas que facer aí, sen tampouco obsesionarme coa técnica, eu creo que o importante é o resultado e como quede, que transmita o que queres transmitir, como fagas, pois é un pouco, pois... Secundario, non? Sí, secundario, creo que sí. Sí, estou totalmente de acordo contigo. Bueno, hoxe no noso programa, bueno, nos temos unha sección de imprescindibles, non? No de hoxe, o señor B trae a ese curruncho dos imprescindibles unha obra de Tezuka. Pedro, aquí o noso compañeiro, réndelle pleitesía a Hergé, dous dos autores que, según Lin, exerceron algún tipo de influencia a hora de concebir a túa obra, non? Sí, totalmente. A verdad que os dous son bastante importantes así na vertente máis clásica do cómic. son pues, dos meus favoritos. Quero, non quero deixar pasar a túa actividade expositiva que é intensa na túa trayectoria artística, tanto en Galicia como fora dela. A última, me parece que foi en Madrid, Crepitante, non? Sí, sí, foi en Madrid, en, creo que foi en febreiro. Sí, en febreiro, sí. Sí, en febreiro do ano, do, no, deste ano, perdón. E vas seguir por ese camiño tamén, pola actividade expositiva? Estás a preparar algo neste eido? Sí, sí, sí, estou preparando agora. Bueno, tiven agora unha serie de exposicións, e imos ter máis, pois con, por exemplo, así de Galicia, con Berto Fojo, outro compañeiro tamén, que estamos nunha especie de axencia que se chama Guardianes del Cosmos en Estados Unidos. Estamos facendo unhas exposicións por ali, fixemos unha en Portland, logo este xove, bueno, de feito, xoves que ven, perdón, inaugúrase unha en Nova York, aí estaremos los dous, e logo estou facendo unha con Elso en Madrid para diciembre. Caramba, aí dicir, non pares. Sí que é algo que me interesa moito, o sea, realmente para min, falaba outro día con Jacobo Fernández, tamén un ex profesor meu, nunha academia de cómic en Vigo, que me decía que se le tocase a lotería o que faría, primeiro sería acabar os encargos e logo facer unha exposición. Sí, eu estou moi de acordo. Para mí as exposicións son unha oportunidade super chula para facer cousas. Bueno, pois que interesante dar o salto outro lado do charco e expoñer en Estados Unidos. Moi interesante. Bueno, vouche dicir unha cousa. Fácil adquirir o cómic non é, porque non é. Aquí en Santiago de Compostela estaba esgotado. Así que bueno. Non foi nada doado, pero bueno, bueno aí se, o... se por eso está mellor. Está sí. Por eso decíamos que sabemos que se está a esgotar a bo ritmo. Xa sabedes vos que se queredes mercar o Grizazono nas mellores librerías e tamén online a traverso da páxina de Facebook de Fosfatina, tamén na súa páxina web, porán todo da súa parte para que vos chegue ese cómic maravilloso que é Grizazono. Andrés, moitísimas grazas. De verdade, moitísimas grazas por atender a nosa chamada, por estar nas Metrópoles Delirantes e o galla que haxa moitísimas máis ocasións para falar da túa obra. Pois o galla que pode estar ali presente tamén, e non por teléfono. Moi ben, e nos receberemos che con moita ledicia. Moitísimas gracias. When you raise your pencil skirt like a veil before my eyes, like the look upon his face as he's zipping up his flies. Well, I know that you're engaged to him. But I know you want something to play with, baby. I'll be around when he's not in town. Yeah, I'll show you how you're doing it wrong. I really love it when you tell me to stop. It's turning me on. Now you can tell some lies about the good times that you've had, but I've kissed your mother twice and now I'm working on your dad. Oh baby, I'll be around when he's not in town. Oh yeah, I'll show you how you're doing it wrong. I really love it when you tell me to stop. Turning me on, yeah. I only Seguro que todos lembrades a ese primeiro Batman televisivo que conducía un descapotable e vestía mallas de licra antes que Miguel Ríos as puxera de moda. Aquel Batman que moitos descubrimos falando galego nos serans da TVG e que era puro colorido e esnaquizaba inimigos a golpe de onomatopeia xigante. Lembrades esta sintonía? Think Gotham City is a peaceful city? Ho, ho, ho! Put your gum under your seats, hold your breath, and get ready to cheer Batman and hiss his diabolical enemies. Hissable enemy number one is now about to strike. O 12 de xaneiro de 1966, a voz de William Dozier, productor executivo e narrador de Batman, presentaba a cidade de Gotham pouco antes de que Acertixo atentase contra a República de Moldavia. O comisario Gordon e o tenente O'Hara asumían a súa incapacidade para enfrontarse de novo a este criminal, polo que deciden, unha vez máis, pedir axuda a un misterioso enmascarado co que contactan a través dun teléfono vermello. Ao mesmo tempo, na mansión Wayne, Bruce ou Batman collen o teléfono aceptando o encargo, para de seguido, e xunto ao seu compañeiro Robin, acceder á Batcova ao ritmo da inolvidable melodía da serie acompañada dun fragmento animado. Yes, Commissioner. Can you come to headquarters right away? It'll be a pleasure, Commissioner Gordon. Este sería o comezo básico de case que todos os capítulos que remataban cun enfrontamento entre bos e malos nunha pelesa coreografiada con grandes onomatopeias que ocupaban toda a pantalla. A pesar das reticencias iniciais, o público respaldou de xeito totalmente entusiasta a serie, chegando a acadar cotas de audiencia do 55%. Holy flypaper! O merchandising inundaba todas as tendas e as vendas do cómic acadaban o millón de exemplares por número. Foi tal o éxito que contan as malas pécoras que había unha listaxe de máis de 270 persoeiros e celebridades agardando por un papel ou un cameo na serie. Entre estas celebridades que sí o estiveron están Sammy Davis Jr., Jerry Lewis ou Bruce Lee. Unha das curiosidades está protagonizada por Robin, que fixo súa unha coletilla. Todos lembrades expresións como «Santo puré de patacas, Batman» ou «Santa caixa de sorpresas, Batman». A verba «santo» e «Batman» foi pronunciada na serie 352 veces. Holy Las Vegas! Holy fruit salad! Holy Houdini! Holy popcorn! Holy barracuda! Durante dous anos, a voz do narrador chamaba a noite dos mércores ao público a regresar o día seguinte á mesma Batora e no mesmo Batcanal. Despois de dúas tempadas de éxito, a serie comezou a resentirse e o 14 de marzal de 1968 emitíase o derradeiro capítulo. Atrás quedaba unha serie arriscada e orixinal, valente e divertida. Unha gran comedia que sobreviviu ao paso do tempo mellor que outras adaptacións de superheróes ao cine ou á televisión de antes e despois dos 60. Radio Campus Culturae. Unha iniciativa da Universidade de Santiago de Compostela cofinanciada pola Axencia da Cultura da Unión Europea. E agora ven Javi da librería Agata Tola de Compostela para falarnos con vehemencia e entusiasmo de bolibreiro das novidades. Hola Javi, benvido. Hola, de hola. Novo. Gracias. Bueno, xa sabedes que se estades por Compostela, tedes tamén a vosa librería de referencia Agata Tola e aquí, como sempre, como cada 15 días, temos a Javi que me parece que hoxe trae un pouco de todo. Sí, un pouco de todo. Sí, non? Como en botica. Sí, como en botica. Contanos. ¿Por qué empezamos? A mí me da igual. A ver. Empezamos por Torpedo, venga, que me decías hay un intre que era o teu cómic favorito. Mis cómics favoritos, sí, ¿no? Sí. Torpedo 1936. Es un cómic español de género negro. Y yo creo que es uno de los grandes cómics de género negro a nivel internacional. Hasta hace poco, no, bueno, estábamos ahora que no había edición impresa en España, pero era Panini. Ha sacado una edición integral y yo creo que es una buena oportunidad para hablar de Torpedo. Torpedo 1936, el título 1936 es porque las historias de Torpedo suceden en Nueva York en la época de la Gran Depresión, en esos años, ¿no? Y Torpedo porque es el apodo del protagonista y narrador de su propia historia, Luca Torelli, Torpedo, que es un pistolero de la mafia siciliano, un matón, un sinvergüenza, que lleva a cabo su trabajo con cinismo y que en sus propias palabras ha venido a este mundo para ser un hijo de puta más grande que los demás. Sí, grandísimo, sí, Torpedo está muy bien. Las historias de Torpedo, ya digo, las cuenta él y se va moviendo, son historias de 8 a 10 páginas generalmente, se va moviendo por ellas, pues contando lo que lo mueve a él, que es lo que le importa, el dinero, las mujeres y a veces el rencor, y ya está. Y ahí se mueve Torpedo por este mundo de gángsters con su sidekick, ¿no? Un canalla también que lo acompaña y solucionando todo a golpe de pistola. Te decía antes que quería hablar un poco de Torpedo porque yo creo que la trayectoria editorial de Torpedo es interesante y puede dar ganas de leerlo, yo creo, ¿no? Torpedo se creó en España, empezó en la revista Creepy de Tow Time, en parte por eso son historias cortas, ¿no? Porque en ese momento del boom del cómic adulto en España, pues las revistas estaban en auge, ¿no? Entonces ahí empezó Torpedo, luego pasó por muchas revistas, cómics internacional y tal. Bueno, la cuestión es que con la crisis del cómic de finales del, bueno, los 90 y por ahí en España, que se fue la cosa un poco al traste, Torpedo se empezó a salir con menos periodicidad, pero a nivel internacional ganó una fama increíble. Estuvieron a punto de hacer una película con una final de la Warner Bros., pero bueno, hubo problemas con Glénat Francia y al final la cosa pues quedó en nada. Pero bueno, yo creo que si no fuera por eso, Torpedo ahora sería aún mucho más famoso de lo que es bastante famoso, ¿no? Y en cuanto a los autores, pues Torpedo nace de la pluma de Abuli, Enrique Sánchez Abuli, que bueno, es un hombre ya con muchas tablas en el mundo del cómic. Él escribió las dos primeras historias de Torpedo, las escribió para la revista, bueno, al editor le gustó mucho y trajeron a Alex Todd, que es un dibujante americano muy importante, para que dibujara Torpedo. Y dibujó esas dos historias, pero lo dejó, porque Torpedo era demasiado para él. Según Todd, era demasiado violento, había demasiado sexo y el humor era demasiado negro. Bueno, ¿y él no sería demasiado puritano? Es que Torpedo es muy demasiado, ¿eh? ¿Sí? Pero eso fue una suerte para todos, porque entonces entró Bernet, que es un maestro de la tinta y del claroscuro, ¿no? Y aparte los trazos sucios de Bernet, yo creo que le van muy bien a Torpedo. Yo imagino que la mayoría de la gente conocerá a Jordi Bernet por Clara de Noche en El Jueves, ¿no? Pero bueno, su estilo en Torpedo es muy, muy distinto, ¿eh? Os lo abro aquí, ya sé que en casa no lo ven, pero no tiene nada que ver, ¿no? No. Clara es mucho más sencillote y Torpedo es más agresivo, es un estilo directo como un balazo. Perfecto, bueno, Torpedo. Muy, muy bien. Yo creo que es una obra que todo el mundo tiene que tener. Sé que en el último programa hablabais esto de los integrales. Sí. Y que si el mercado puede absorberlo, bueno, igual no lo podemos absorber ahora, pero se absorbe el mes que viene o dentro de 2 meses, es de que absorberlo de alguna manera. O bóetelo ahí. Para Navidades, si hace falta, Carta a los Reyes al principio y al final. Está ahí, a vuelta de la esquina, así que hay que ir anotando también esas recomendaciones de cara a hacer algún regalo un poquillo especial. Tiene que estar en todas las estanterías, merece mucho la pena. Y ya si te gusta el género negro, increíble. Siempre tengo género negro. A mí es que me gusta el género negro. Y el género negro estaba en feito, es maravilloso de leer y de disfrutar. Bueno, pues ahí está Torpedo, que con estas premisas que nos indicaba Javi en un principio, ¿no? Con esa definición de personaje como un grandísimo fillo de puta, eu penso que a xente vai telo en conta para ir a mercado. Aparte es una suerte ser españoles con Torpedo, no, parte de el valor de Torpedo, los diálogos son muy directos y hay muchísimos juegos de palabras. Muchísimos. Muy sutiles a lo mejor, pero siempre están ahí y es algo que fuera les va a costar, ¿no? Ya tiene un trabajo de traducción que va a ser muy, muy complicado. Y aquí lo podemos disfrutar de primera mano, yo creo que es una suerte y hay que entrarle. Bueno, pues ahí está Torpedo, anota, ¿eh, Pedro? Sí, sí. Así que, ¿imos con otra, Javi? Venga, a ver, esto. A ver, venga, esta, manga. Hanzo, el camino del asesino. Bueno, Hanzo es la historia de Hattori Hanzo. Hanzo el demonio, Hanzo el asesino, que es uno de los ninjas más famosos de la historia de Japón. Yo de ninjas no sé mucho, pero bueno. Este es uno de los famosos, ¿vale? Estuvo al servicio de Ieyasu Tokugawa, que fue el segundo y el tercer shogunato de Japón. Si me pongo ahora a hablar un poco de la historia para encuadrarlo, voy a tener que decir muchos nombres que me van a salir muy mal. Así que baste decir eso, ¿vale? Los autores, Kazuo Koike y Gosei Kojima, su mejor carta de presentación, yo creo que para esta obra incluso, puede ser El lobo solitario y su cachorro, ¿no? Una obra que es muy importante en en América dio lugar a Camino a la Perdición, Frank Miller hizo las portadas de la edición americana también, Bill Sienkiewicz, bueno, gente muy importante estuvo relacionado con esa reedición, y la película luego hace poco de Sam Mendes, ¿no? Yo creo que muy bien. Yo creo que uno de los valores de Hanzo, más allá de que es un cómic muy entretenido, es, por un lado, lo bien documentado que está, el Japón histórico feudal, muy muy bien retratado, prácticamente en todos los cómics de estos dos autores, ¿no? Y luego el dibujo no tiene ese estilo manga que estamos acostumbrados, heredero a lo mejor de la animación americana o del anime, ¿no? Sino que es algo mucho más realista y que le viene muy bien para que entremos en toda esa información, ¿no? De eso, del Japón feudal que nos brinda. Y luego aparte, aquí Hanzo, cuando entra al servicio de este daimyo que digo, de este shogun, tiene 15 años y el hombre este 16, uno más, ¿no? Entonces también forja estos personajes históricos desde pequeño, vemos cómo se van relacionando, cómo van creciendo y cómo uno le aporta al otro. Y a mí me resultó una lectura muy, muy, muy interesante. La primera edición de Planeta quedó inacabada y el CC lo ha retomado y parece que con intención de acabarla, así que yo creo que es una oportunidad. Anotamos cómic español, manga. Sí. ¿Qué vimos ahora? Venga, la belga esta, Judith. Venga. Bamistendel, o como se pronuncia, ¿vale? Los silencios de David. Novela gráfica, cáncer de garganta. Con esto ya nos hacemos una idea, ¿no? Pero bueno, duro. Hay mucho... Bueno, yo creo que los últimos años ha proliferado un poco de esto de cómic de enfermedades en general. Yo creo que esta está bien. Bueno, y ahora con qué está a acontecer. Sí, nos falta algo de pandemia ya. Sí, yo sí, creo sí, que sí, es sí. necesario ya. Yo pienso que el momento ya de escribir algo sobre ébola. Que atiendan ahí los nuevos sí, autores, ¿no? Efectivamente. Es el romper mercado. Los silencios de David, sí, hombre, no nos parece una obra más, por eso lo he traído. Yo creo que lo que nos quiere contar aquí la autora es la manera que tiene la gente de enfrentarse a la muerte. ¿Veis que en la portada sale un señor ya mayor, que es David, es el protagonista, ya creo que eran 60 y largos, están por ahí las edades dentro, ¿no? Y un recién nacido que acaba de tener una de sus hijas. Este hombre está casado con una mujer a la que le lleva 20 años, luego tiene una hija preadolescente, tiene otra hija que acaba de tener este niño soltero, y como todos, no el niño pequeño, claro, pero bueno, la niña de 12 años, la mujer a la que le saca 20, su otra hija, cómo se enfrentan al hecho de que David va a morir, y a lo efímero de todo en general, ¿no? Incluso como el propio David se enfrenta a eso. Y eso es lo más bonito, la sensibilidad es abrumadora. Y gráficamente creo que consigue transmitir sensaciones muy bien, sin que los personajes tengan que explicarse ellos con lo que sienten. A veces el difuminar el dibujo, el uso de los colores, cómo está... Mira, has abierto una página al azar y mira cómo ahí las viñetas están encuadradas en rojo, porque ahí estamos viendo una conversación que está un poco tensa. Yo creo que es una obra muy, muy recomendable. Pues sí, a verdade que, bueno, ten branco e negro tamén mezclado. Varía mucho, es un cómic en el que se ve muy bien que el dibujo está al servicio de la historia de una manera muy intensa. Uh-huh. ¿Y agora qué temos? Bueno, una pequeña mención a tres cómics, sí, coge lo que quieras. He traído tres cómics de superhéroes porque a nosotros nos gustan mucho los superhéroes. Claro, no podemos esquecer que hay muchísima gente que adora os superhéroes. Sí, a lo mejor por culpa de las grandes compañías, ¿no? Que tienen la cosa un poco constreñida con sus reglas, y esto tiene que ser así, y hay que tener en cuenta todo lo que viene atrás del personaje. A veces las cosas no tienen la libertad que se merecen. Y en estas tres obras sí que tenemos esa libertad y son muy, muy disfrutables. Las menciono muy rápido, ¿vale? Ya que se nos va acabando el tiempo. Batman Año 100, de Paul Pope, es una versión futurista de Batman, un poco 1984, pero un futuro gastado, más que futurista, ¿eh? Muy, muy gastado. Y Batman aquí, más que un vengador, es un antisistema, una especie de V de vendetta, ¿no? Que está un poco contra el orden establecido. Estupendo. Invencible, de Robert Kirkman. Robert Kirkman supongo que la gente lo conocerá por ser el autor de Los muertos vivientes. Esto es una buena carta de presentación para Invencible, porque más allá de todos los clichés que pueda haber en el cómic de superhéroes, igual que antes, hace tiempo realmente hablabas de zombies y nadie se tomaba los zombies en serio. Y ahora que hemos tenido este boom zombie, vemos como hay autores que han cogido el universo zombie para hablar de personas y de la psicología de las personas en estas situaciones de tensión. Y esto es lo que hace aquí Kirkman. Coge a un adolescente que recibe superpoderes y va creciendo y va forjándose un héroe, pero trabajando la psicología de esas personas con poderes, de los alienígenas que vengan y también de los compañeros de instituto. O dibujo es súper atractivo, ¿eh? Sí, este es el nuevo dibujante. ¿Sí? Sí, ha cambiado el dibujante. Bueno, las primeras historias estaban hechas por otro hombre, pero bueno, toda la serie de Invencible son muy parecidos realmente. El estilo no se nota mucho cambio, igual que en Los muertos vivientes. No, pero a mí justamente. Está muy bien. Estoy botando una ollada, la cobre y todo. Sí, sí, aparte sí. Lleva una larga andanza, merece la pena. Y ya por último, Mapache Cohete. Mapache cohete, descotillado. Esto es todo lo que puedes buscar viendo la portada y viendo el título. Si esto te llama a algo, lo de dentro no te va a decepcionar. Scotty Young es un cómic muy, muy divertido. Si tienes hijos, te lo compras. Y si no tienes hijos, te lo compras tú. Muy bien, 1,95, hay que probar. 3,50, perdón, que es la edición especial. Ay, bueno, pues non hai excusas para mercar tanto este derradeira novidade que nos recomenda Javi, nen as outras, que tamén están moi ben todas. Así sí, que sí, pero bueno, anotamos xa de cara, como decía Javi, moi ben apuntadiño, a esas datas que están aí, vémolas así como un poquinho lonxanas, pero están aí a volta da esquina, no que son é o Nadal. Así que anotamos. Javi, moitísimas grazas. Moitísimas grazas. É un placer, como sempre, escoitarte e de agradecer ese entusiasmo que lle pos a esas recomendacións que nos faz dende a Gata Tola. Moitísimas gracias. Moitas gracias. Gracias, Javi. Metrópolesdelirantes.com. Nesta 17ª emisión falamos de Fosfatina, que dende Vigo ven para traernos novos tesouros en forma de libros. O señor B anotou na súa listaxe de imprescindibles o libro dos insectos humanos de Tezuka, unha obra pola que parece que non pasan os anos, pois as miserias humanas son como as de Galicia Pilingui e as cascudas, non desaparecen por moito que molesten. No ano do seu cumpreanos, lembramos o Batman máis galego e pop, o máis fondón, entrañable e kirch, o de antes de que o músculo e a voz afónica o convertisen nunha monxa cabreada. Soy Batman. Repasamos a obra de Andrés Magán, autor de BD e músico, autor inquedo que percorre os camiños todos da creación. E con Javi, da librería A Gata Tola, que nos contou cales son as novidades que hai que ter, puxemos o derradeiro chanzo deste programa. Falamos de cómic no Twitter, en @metrópolesd, en a páxina web metrópolesdelirantes.com, onde podedes seguir as novas da BD e comunicarvos con nós. E lembrade, lede banda deseñada, pagade a con tarxetas opacas e xa estaredes preparadas para ser ministras de Sanidade. Metrópoles Delirantes. A banda deseñada, a radio.